Hola, ¿qué tal? Les habla Walter Olmos y quiero saludar a toda la gente de Ecuador y espero que disfruten de mi primer CD, A Pura Sangre, y quiero mandar un saludo grande y un abrazo grande.